tiempo me caga, rezas tu diatada, saca un trozo y a mira televisar. No te olvides de votarnos, de aclamarnos, de entregarnos el dinero que ganaste con sudor. Si hace que algún centavo ves al fondo la lanzar antes de putas hay que hacer tradición. Si quieres manifestarte, lléname de plazo y hasta la cita yo estaré jugando al gol. Let me.